quiere decir el que divide o el que separa. Es lo contrario a la comunión, si se quiere, la acción diabólica. Y aquí este hombre está separado, aislado, solo. Cuando Jesús lo cura, lo libera a este hombre poseído, Jesús hace aquí un exorcismo claramente, los demonios, que son muchos porque dicen ellos que el nombre es legión porque son muchos, piden a Jesús ir a una piara de cerdos que se encontraba en esa región, la región de Gerasa. La región de Gerasa, o el poblado de Gerasa, es un poblado ubicado al este del mar de Galilea o del lago de Tiberíades, bastante cerca de este lago, del otro lado del Jordán, de la zona de la Transjordania, del otro lado de Galilea también, un lugar en donde había muchos paganos, y es por eso que se entiende que estos paganos tuviesen cerdos, porque sabemos que judíos no podían tener cerdos, criarlos, menos aún comerlos. La ley de Moisés, que aparece en el libro del Levítico, les prohibía esto, con lo cual estos cerdos que aparecen hoy en el Evangelio, en esta región pagana, claramente tenían por dueños a un grupo de paganos, digamos, ¿no? Personas no judías. Los demonios, por orden de Cristo, porque los demonios obedecen a Cristo, porque son criaturas, y por fuerte que parezcan, por invencibles que parezcan, los demonios deben siempre necesariamente obedecer a su Creador, contra el cual se rebelan, pero no pueden dejar de ser criaturas, y en consecuencia el poder es limitado. Dios tiene más poder que los demonios, y que Satanás mismo, que también es una criatura, un ángel. Con lo cual Cristo los expulsa con ese poder divino, los echa a esta piara de cerdos. Eran muchos, unos 2000 animales, los cuales enloquecen, se precipitan del acantilado y caen al agua y se ahogan. Bien, y este hombre quedó curado. Esto, que fue una buena noticia, sobre todo para el hombre sanado, fue sin embargo una mala noticia para los habitantes de esa región, porque al enterarse de lo ocurrido, dice raramente, extrañamente, el Evangelio dice que estos hombres, los habitantes de Gerasa, piden a Cristo que se vaya. De algún modo como que lo invitan a retirarse, o lo echan. Y esto es lo raro, porque Cristo acaba de hacer un bien, acaba de liberar a un hombre endemoniado. Cristo está en esas tierras, lo cual era ciertamente una bendición para esos habitantes, y ellos no lo ven así, no lo interpretan de esta manera. Por el contrario, quieren que Jesús se retire. Bueno, una lectura que podríamos hacer, una explicación del porqué de este pedido, es porque si bien Cristo ha hecho un bien a este hombre curado, significó una pérdida económica importante, en especial para el dueño de los cerdos, y quizás por eso pidieron a Jesús que se vaya. porque no quieren tener más pérdidas económicas. Fíjense cómo estos hombres, estos paganos, han priorizado los bienes económicos, los bienes materiales, en este caso los 2.000 animales, que ciertamente era un dinero importante, pero lo han priorizado al bien espiritual, que significaba tener a Cristo en ese lugar. Han priorizado los bienes materiales a los bienes espirituales. Han optado por lo material y han puesto en un muy alejado segundo lugar el bien espiritual de la fe, el bien espiritual de Jesucristo. Bueno, esto que ocurrió a estos habitantes también puede ocurrirnos a nosotros cada vez que damos más valor, más importancia a los bienes materiales que a los bienes espirituales. Y podríamos preguntarnos entonces, a la luz de este Evangelio, si también a veces no hemos echado a Cristo de nuestra vida porque hemos considerado o interpretado que estar con Cristo suponía algún tipo de pérdida. Es verdad que el discípulo de Cristo perderá. Algo vamos a perder. En el orden material, quizás en el orden afectivo. Bueno, el caso más emblemático es el caso de los mártires, que han perdido incluso la propia vida, pero han conservado la fe, y con la fe la llave para la vida eterna, para el cielo. Con lo cual las pérdidas que vamos a padecer por seguir a Cristo siempre serán cosas de poca monta comparadas con las ganancias, sobre todo en el orden espiritual, vital, existencial, las ganancias que trae el seguir a Cristo. Pidamos a Jesús entonces en este día podamos priorizarlo a Él, seguirlo principalmente a Él, aunque eso suponga algún tipo de pérdida temporal, algún tipo de pérdida terrenal, sabiendo que Cristo y Dios, que no se deja vencer en generosidad, dará a aquellos que lo sigan mucho más, pero mucho más, en relación con aquello que hemos perdido o hemos dejado por ser discípulos del Señor. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.